happy day. When Jesus wore, oh, when he wore, when Jesus wore, when Jesus wore, when Jesus wore, oh, happy day. Oh, it's a happy day. Oh, happy day. Oh, Lord. Oh, happy day. Oh, yeah. Oh, happy day. Oh, oh, happy day. ¡Happy Day! ¡Feliz día! ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy jueves 10 de noviembre de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia nos acompaña nuestro Kenny Castillo. También en los controles, bueno, ya Henry Jiménez no nos acompaña. Hoy nos acompaña, ay, pobrecito, mira, tiene la nariz rojita e hinchada porque tiene un ataque de alergia que hizo que saliera corriendo aquí del estudio para recuperarse. Yo te entiendo, amor mío, porque de verdad con esta goma espuma llena de ácaros es horrible. En los controles, fañosito, naricita roja y ojitos aguaditos, pero igualito, aguaditos pero sonrientes, nuestro Luis Gerloyo. Y abriendo la ventana, la mañana de hoy, oh happy day, oh feliz día, les decimos aquí a esta servidora Enza García, con muchos besos, abrazos, a mapuches, a papachos, buenas vibras, muchas, muchas, muchas, muchas cosas buenas para todas y todos ustedes. El día de hoy ya todavía, ¿no? Y estamos disfrutando de la Feria del Libro de Venezuela, Filben 2016. Y abrimos la ventana con este bonito tema, ¿no? Que remite, ¿no? Nos traslada a los spirituals, ¿no? Que son estos cantos negros afroamericanos, estos cantos afroamericanos de las misas. Bueno, happy day, un día feliz. Y es, vamos, mira, así nos quieran hacer creer lo contrario, así nos quieren amargar la vida. Señores, todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de cómo uno voltea la tortilla y le busca lo positivo a todo lo que nos pasa. Todo lo que nos pasa tiene algo positivo, igual. Las cosas buenas tienen algo negativo. A mí me gustó mucho algo que leí hace tiempo, algo que leí, ¿no? Fue un meme, ¿no? Con el símbolo del yin y el yang, ¿no? Que es este símbolo redondo, que es blanco y negro, entonces tiene como que una mitad es negra con un puntico blanco y la otra mitad es blanca con el puntico negro. Entonces, bueno, el yin y el yang puede representar el bien y el mal, el orden o el caos, principio femenino, principio masculino. Pero ¿cómo se puede leer que en todo lo positivo siempre hay un elemento negativo y en todo lo negativo siempre vamos a encontrar un elemento positivo? Así es la vida. Entonces tenemos que, como elemento positivo, Venezuela es un país petrolero. El petróleo le trajo a Venezuela en diferentes momentos de su historia grandes ingresos de dinero, ¿no? Pasó en el 74 con la Venezuela Saudita, que coincidió con el primer gobierno de CAP cuando se nacionalizó la industria petrolera. Era la guerra del Yom Kippur en el Medio Oriente y eso disparó los precios del petróleo. Y bueno, y empezaron a llover divisas al país, divisas que no se invertían como de en planes sociales. Se invertían en construir elefantes blancos, cosas así, a maquillaje, pero realmente los problemas estructurales no los resolvió la Cuarta República con todo ese mega ingreso petrolero. Tuvimos otra época que también tiene que ver con las guerras en el Medio Oriente. Se dispara el precio del barril de petróleo. El presidente Hugo Chávez pues fortalece, revive la OPEP, que hay que decirlo, la OPEP nace en el primer boom petrolero, en el del 74, impulsado por Venezuela, porque eso hay que decirlo, ¿no? Los gobiernos de turno, después de Carlos Andrés Pérez, fueron dejando morir la OPEP hasta que Hugo Chávez, ¡pum!, la recupera. Entonces entra también un dineral y el gobierno bolivariano agarra el dinero que entra por las petroleras y las invierte en planes sociales. Y vienen las misiones, las grandes misiones, hay una calidad, los venezolanos disfrutamos de una calidad de vida como nunca la habíamos disfrutado, veíamos gente de los barrios, de los sectores populares viajando al exterior, gente con lo caro, por todas partes del mundo un teléfono inteligente es caro y tú veías a dos y una persona con dos y tres teléfonos inteligentes, o sea, dándonos una vida de marajás. Ok, eso fue bueno. Pero ¿dónde está lo malo? Descuidamos el campo. ¿Dónde está lo malo? Un montón de gente corrupta se empezó a aprovechar y a guisar con las divisas y a no invertir. ¿Dónde está lo malo? Que nos convertimos en consumistas o reforzamos el carácter consumista que trae el rentismo petrolero. ¿Qué tiene como malo? Que nos convertimos en personas impacientes, lo queremos todo para allá. ¡Pum! Cae el precio del barril de petróleo, fallece el comandante Chávez, cae el precio del barril de petróleo. Una crisis económica global. Y entonces aquí estamos. Aquí estamos que por la bonanza petrolera nos encontramos comiéndonos un cable. Los dos últimos años y en especial este año. ¿Y cuál es la consecuencia de ese rentismo petrolero? Unos hemos decidido ponernos a trabajar, ponernos a producir. Otros, huir del país porque yo quiero vivir bien ya, ya, ya. Yo no aguanto pasar trabajo, yo me voy ya. Y se van a pasar trabajo fuera del país. Lo que yo les comentaba ayer, ¿no? Que esta clase media, porque apoyaba a Hillary. Ya escuché a más de un amigo opositor preocupado por familiares y amigos que están ilegales en los Estados Unidos. Y lo que yo les decía, no es que sea yo quiera una guerra civil, yo sé que yo me voy para Miami y allí tengo a alguien que me reciba. Si Trump está allí, ya no puedo ir para Miami y me tengo que calar la guerra civil. Eso es lo que tiene mal a la oposición por el hecho de que haya ganado Donald Trump. Pero bueno, más allá de eso, ¿verdad? Aunque hay gente, aunque tenemos elementos o cosas que nos pueden amargar el día o nos pueden amargar los días, procuremos siempre darles la vuelta y nos damos, y porque de allí vamos a sacar siempre una enseñanza. Por ejemplo, el evaluar nuestra escala de valores y darnos cuenta que en realidad casi todo es prescindible. No podemos prescindir del aire, necesitamos el aire para respirar, no podemos prescindir del agua. Es verdad, necesitamos el agua para hidratarnos, no podemos prescindir de alimentarnos, pero realmente un pote de salsa ketchup o de mayonesa, que producto obligado en nuestras alacenas, eran realmente imprescindibles. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que después de estar meses sin comer mayonesa o salsa de tomate, cuando lo ven en el anaquel, la agarran y ya lo piensan, viene el precio? Y ven lo que tienen que comprar y agarran el frasco de mayonesa o la salsa ketchup y dicen, realmente necesito esto. Y lo vuelven a devolver. O sea, lo devuelven al anaquel. Yo lo he hecho. Lo he hecho con productos que no faltaban en mi mesa. Y que, ¡pum!, desaparecieron. Pero ahora con los recursos contados, de verdad, prefiero lo que me voy a gastar en una mayonesa. Prefiero poner un poquito más y comprarme un aceite. Y si necesito un toque de mayonesa para algo, hago la mayonesa casera. O prefiero utilizar lo que me va a costar esa salsa ketchup en comprar tomates naturales que los puedo utilizar para hacer una buena salsa para pasta. Porque porca miseria, la pasta no se le echa ketchup, señores. O preparar salsas naturales y me sale más que lo que pueda haber en esa botella. Entonces son cosas que nos ayuda también a ser más pacientes. Lo decía José Garcés, ¿cuál es el gran problema que le trajo el rentismo petrolero al venezolano? Que no nos dedicamos al campo, no manejamos procesos. El rentismo petrolero es taladro, pum, pum, pum, chorro de petróleo, divisas, ya. Entonces necesito un teléfono, lo compro, ya. Necesito comida, lo compro, ya. Quiero una casa, la compro, la quiero, ya. Y todo ya, todo ya, todo ya. Y cuando las cosas no se pueden dar con inmediatez, nos frustramos. Entonces nos encontramos niños que han vivido como reyes, como marajás en Revolución Bolivariana, no han terminado todavía la universidad. Yo me quiero ir de este país horroroso porque es que no puedo. Y tú los ves bien vestidos, bien peinados, bien calzados. O sea, tú dices, bueno, pero ya va. Bájale dos. En esta vida hay momentos de crisis y las crisis son para crecer, para aprender y para guapear. Y nada es eterno. Vamos a salir de esto. Pero no, es la inmediatez. Como papi y mami me lo dieron todo ya, yo lo quiero todo ya. Hablaba con mi comadre ayer y ella decía, ay, es que estoy preocupada por el hijo de mi primo fulano, que él va a terminar la carrera y entonces él se quería ir a los Estados Unidos y se graduó ahorita, se irá, pero no se irá. Y yo le decía, ¿pero qué le pasa a los muchachos de hoy en día? Porque son tan atorados. Que si quieren emigrar, que aprendan a hacer las cosas bien. A nosotras nos tocó, le decía ella, a nosotros nos tocó la crisis de los 90, donde no había empleo. Y nuestras amistades, que de esa época emigraron del país, que fueron unas cuantas, ¿qué hicieron? Iban a las embajadas a buscar posgrados, porque eran profesionales universitarios. Iban a buscar posgrados, conseguían uno, después buscaban una beca. Podía ser un crédito de Funda Ayacucho, o podía ser una beca del Instituto Iberoamericano de Cultura, o podía ser una beca que lo daba la Konrad Adenauer o cualquier organización. Y se iban a hacer el posgrado. Allí, en ese país, con la beca, ellos se iban manteniendo, estudiaban y allí iban tanteando cómo quedarse. Y la mayoría de mis amistades que emigraron en esa época, que todos se fueron a hacer posgrado, se quedaron. Ojo, y no trabajan en las áreas que estudiaron porque empleo en eso no han conseguido. Pero tú ves un muchachito que nunca ha trabajado, que papi y mami le dio todo, no le han terminado de dar el título y ya quiere agarrar un avión para irse a lavar pocetas a otro país. Cuando el Estado invirtió en su educación y que en este momento lo que la patria necesita es gente dispuesta a trabajar. Es el individualismo, es el no pensar en patria, es el no pensar como nación. Que a veces uno se cansa, es verdad, que uno se cansa de los altos precios. Yo me quedé sin ahorros, yo me quedé sin prendas, de verdad, lo que me falta por vender. A mí ya lo que me ha faltado por vender de mis cosas de valor son las córneas, en serio. O sea, el año que viene yo no sé cómo voy a hacer si esta inflación sigue, porque a mí el sueldo no me alcanza. Y muchos de nosotros estamos así. Es verdad. Es verdad. Y que, oye, que uno pasa roncha para conseguir una medicina. Y que uno pasa roncha, oye, no es nada grato, de verdad, lo insisto, no es nada grato abrir la puerta de tu edificio y tenerle que decir permiso a un montón de bachaqueros que están acampando allí desde las tantas de la madrugada y que te despiertan con la gritería. Pero hay algo superior a eso. O sea, vamos a trabajar, eso se va a acabar. Estoy segura que eso se va a acabar si todos ponemos nuestro granito de arena. Pero más allá de mi descontento al abrir la puerta del edificio, o de mi descontento porque la plata no me alcanza, o de mi descontento porque los pantalones se me están cayendo y la plata no me alcanza para mandarle a meter a los pantalones y voy caminando con un saco. Independientemente de todo eso, hay algo que nos trasciende, que es la patria, que es la sociedad, que es el bien común. Ese proyecto de patria y aprender que todo, al igual, o sea, la naturaleza es sabia y nos enseña, todo tiene un proceso. Cuando una pareja hace el amor, el niño no nace ya. Pasan 9 meses para que ese niño vaya gestando, se vaya formando y nazca. Cuando uno mete una semilla en la tierra, la matica no sale ya. Hay que cuidar la tierra, hay que cuidar la matica, hay que echarle agüita y sale el primer brotecito y salen las primeras hojitas y sale la matica y después de meses es que vemos los frutos. Eso es algo que tenemos que entender. Pero tenemos una oposición inmediatista, lo quiero todo ya, Chávez vete ya, Maduro vete ya, elecciones generales ya. Y bueno, con el cuento del ya, se van a venir las elecciones del 2018 y los tipos todavía no tienen un candidato. Como esta gente, estos niñitos de me quiero ir ya, con el cuento de me quiero ir ya, van a terminar lavando pocetas en otro país porque tienen un título universitario que tienen que revalidar y no tienen experiencia laboral. Señores, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Yo creo que una de las cosas que estamos aprendiendo con esta crisis es a ser pacientes y a valorar más y mejor las cosas. Y trabajemos por este proyecto, por este sueño de país, este sueño de patria. Darlo,

a la que estamos viviendo en Venezuela. ¿Qué le hicieron a Salvador Allende? Estrangulamiento desde el extranjero, guerra económica interna, saboteo, especulación, acaparamiento, le escondieron los productos. ¿Y qué buscaron al final? Derrocar al gobierno, asesinar al presidente. ¿Y quién estuvo detrás de eso? El Departamento de Estado norteamericano. La CIA, cuando desclasificó los documentos, asumió que habían derrocado al gobierno. Por eso, no es casualidad que tenemos 3 años bajo esta guerra no convencional, esta guerra económica, al mismo estilo de Chile, con una gran diferencia, gracias a Dios y a Chávez, que tenemos la unidad cívico-militar, la Fuerza Armada Nacional Chavista y el pueblo organizado con conciencia social y conciencia política. Y por eso, los CLAP presidente, y hay que reafirmarlo, tiene un objetivo de carácter político, enfrentar la guerra como lo estamos haciendo y vencer. La revista también cumplirá un rol formativo en el campo de las ideas, con páginas con artículos avanzados en la materia, información sobre los movimientos, críticas y propuestas para mejorar los CLAP. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Conciencia Socialista, realidad como hecho histórico. Óigase bien. En el área socioeconómica, apalancamos todas las misiones de la revolución y creamos convenios en la política internacional con la patria grande, suramericana y latinoamericana y el Caribe. Pareciera que alguien nos condenó a 100 años de soledad y a 100 más. Pero quizá porque fuimos condenados, quizá a esos 100 primeros y a esos 100 segundos, entonces alguien nos dio una segunda oportunidad sobre esta tierra. Sí. Aprovechemos esta segunda oportunidad y hagamos la patria de nuestros hijos. Hagamos la patria una y grande. ¡Viva la patria latinoamericana y caribeña! ¡Viva! ¡Viva Bolívar! Conciencia Socialista es una producción nacional independiente, 24.995. Quien les habla, el doctor José Barrientos. Certificado de locutor 41.741. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Saludos, oyentes de Alba Ciudad, 96.3 FM. Nos encontramos en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo, donde el día de hoy se está llevando a cabo una rueda de prensa de la segunda edición de la Feria Internacional de Música de Venezuela, FIPEN 2016, donde están dando detalles de la programación que abarcará dicha feria. Escucharemos de inmediato declaraciones del presidente del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAE, José Jesús Gómez. A este paso de proyección, hacer la curaduría, a elegir a las agrupaciones que ellos quisieran tener dentro de su grilla. También nuestro mercado es atípico con respecto al resto de lo que hacen en el planeta, porque al ser una política de Estado es absolutamente gratuito para los artistas. Y tiene un factor que es determinante para nosotros, que es el sector industria. Nosotros no entendemos la circulación de los músicos más allá de un concierto en la sala arriba si no existe la plataforma, el sistema completo que permita la circulación. Por eso este año el compañero David Meire, quien está aquí a nuestra derecha, él se ha enfocado con el equipo de diplomado de Economía Cultural de la UNEARTE, de la compañera Ingrid Ross, que está al frente de eso, de diseñar y sistematizar todo lo que es el proyecto de circulación de la música en el país. Hemos convocado salas de conciertos, conservatorios de música, editoriales, prestadores de servicios, que nosotros llamamos servicios conexos, el mundo del audiovisual, para que los artistas puedan establecer directamente contacto con los creadores audiovisuales independientes que están en el país. Contaremos con la presencia de la Villa del Cine y la plataforma del cine del Ministerio, quien también estará dispuesto a la asesoría, al acompañamiento, para que nuestros artistas logren ese material que en el mundo de hoy es imprescindible para la circulación, que es tener un buen videoclip que muestre las condiciones y las características de la agrupación en vivo. Nosotros tratamos con mucho esfuerzo, de verdad, de consolidarnos como una de las experiencias latinoamericanas que apuesta al talento nacional. Nosotros entendemos la FinVen como un espacio de proyección de la música venezolana en su diversidad, sin dogmatismo alguno. Entendemos que lo que suena en este país, hecho por venezolanos, tiene ese sello, tiene ese signo, así sea el flamenco que hace mi amigo Reina, que tiene swing venezolano, la música que hace, los sopranos, que suena también a venezolano, Tacarigüita Ensemble, todo tiene esa raíz venezolana en el fondo, que es lo que nos identifica como género, como música, en esta región del planeta. Entonces, para nosotros es importantísimo, de verdad, que ustedes hayan hecho un trabajo de preparación para el encuentro de en esas rondas de negocios, en esos conciertos promocionales. Esos no son los únicos espacios de comunicación que van a tener con los programadores. Se los digo por la experiencia pequeña que he tenido en estos 2 años y medio que tengo en el Ministerio de la Cultura. La relación de afianzar compromisos con los programadores muchas veces se da fuera de la mesa de negociación. Es decir, no pierdan la oportunidad. No pierdan las chances de acercarse a ellos, de conversar con ellos, con los que se mostraron interesados. No pongan condiciones que a veces puedan ser inviables para la circulación. A veces no basta con hacer un solo concierto en un país, en el exterior, sino véanlo como el puente para hacer un circuito más de gira. ¿Me explico? O sea, no si no me pagan $10,000 yo no voy. Capaz te pagan los pasajes y 2,000 y con eso activas toda una gira en la región en la que nosotros estamos dispuestos a colaborar con nuestras embajadas, con nuestros consulados, con los aliados de las redes a las que pertenecemos de circulación de música. Es decir, todos tenemos que tributar para que la FinVen sea el puente de conexión con el resto del planeta. Yo leía esta mañana en las redes sociales de todo el éxito que está teniendo, por ejemplo, Waco ahorita en Japón y que tuvo Cecilia hace 3 meses que estuvo por allá también. Hay una búsqueda increíble de la música venezolana en esa región del planeta. Y nosotros este año, por ese trabajo de curaduría que hemos hecho durante todo un año, logramos hacer articulación con varios mercados de la región. Cosa que el grupo que salga de aquí de Venezuela no invertamos o no inviertan ellos un boleto para llegar nada más a Tokio y cantar en Tokio, sino que también vayan a... Bien, escuchábamos declaraciones del presidente del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, José Jesús Gómez, quien está ofreciendo detalles en este momento sobre lo que va a ser la programación de la Feria Internacional de Música de Venezuela FinVen 2016, la cual iniciará el próximo 14 de noviembre y se extenderá hasta el 19 del mes en curso. Vale acotar que esta feria va a proporcionarle a los artistas rondas de negociaciones con distintos programadores de otros países. También van a haber conciertos, rondas promocionales y por día habrá una gala musical con una propuesta distinta. Nosotros seguiremos muy pendientes de llevarles toda la información pertinente acerca de esta Feria Internacional de Música de Venezuela en su segunda edición. Para Alba Ciudad 96.3 FM, reportó para ustedes Denis Martínez. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Cuando salga de aquí, llevaré a su medida a esa pirámide tan invertida. Cuando salga elegante, vestiré la armadura para guerrear con toda la incultura. Cuando salga querré memorizar las glosas que guardan las sabias manos callosas. Cuando salga sabré diagnosticar dolores a tiempo, pero aún final se sabrá que no es cuestión de títulos, sino la utilidad de los saberes. La chapuza también nos mostró sus capítulos y la mediocridad se camufló en papeles. Quien pasó de verdad siempre está de regreso a esa estación de notas y de besos. Por pretexto aprender, más ni limpia ni salva, si no se siente como un estado del alma. Por eso ahora que no pare la fiesta, que vamos, que vamos con la historia a favor. Y mil hormonas por estrenar, por estallar. Déjame de que fuera de la pasión, que esa no es mi naturaleza. Préndanme los motores y vamos a arrasar con la causa que traen tristeza. Ahora que no pare la fiesta jamás. Vencido el examen de rigor. Cantando a coro sin ensayar, sin ensayar. La Universidad de La Habana. Ahora que no pare la fiesta que va. Facultad de Medicina, futuro ingeniero, licenciado, pedagógico para arriba. Y ahora que no pare la fiesta que va. Quiero a todos los cadetes al garete con buena fe y de corazón firme. Alineación. Ahora que no pare la fiesta que va. Y que no cante mi gente de lista, se baile en la UCI y hasta que pierdan la compostura. Que todo intento mejor tenga la oportunidad, que todo agosto de sol tenga septiembre de paz. Sueño, luz a puerta abierta, una verdad. Educación, haz la suerte en tu cabeza, siempre hay más de una razón. Sueño, luz a puerta abierta, una verdad. Una ilusión, haz la suerte en tu cabeza, siempre hay más de una razón. Y ahora que no pare la fiesta que va, vencido el examen de rigor, cantando a coro sin ensayar, sin ensayar. Para lo que la sueñan, lo que han sabido y lo que dan. Somos de corazón, somos de corazón, universidad. Universidad. Diez, 48 minutos, regresamos a La Ventana y estamos escuchando a Buena Fe y este bonito tema, Luigi, a mí nos encanta, de corazón, universidad. Tema, bonito tema dedicado a esos jóvenes que sí tienen presente un proyecto de patria y que estudian para mejorar la sociedad y mejorar la patria, no para nadar en billete. Que hay algo que no entienden, cuando uno hace las cosas con pasión, con amor y las hace bien, la prosperidad viene sola, no te va a faltar nada. Porque cuando tú haces lo que tú haces, lo haces que lo amas, que te apasionas, siempre vas a ser bueno. Entonces eso de que, ay no, que hay que estudiar una carrera que te dé real. Ok, hay carreras que te dan dinero, pero si no te gustan, vas a ser un profesional mediocre y no vas a hacer dinero porque vas a ser mediocre y no te van a contratar. ¿O no vas a ascender? A los muchachos los educan o los crían, no para ser felices, no para ser buenos, sino para que hagan real. Porque asocian la felicidad con el dinero y no siempre es así. Lamentablemente no es así. El tener una holgura económica ayuda, ayuda, o sea, te quita preocupaciones, pero realmente te da la felicidad que te puede dar un abrazo sincero. Realmente te da la felicidad de sentirte amado por tu pareja o por la persona que está a tu lado. O realmente te da la felicidad de tener salud. No, señor. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y ya tenemos una llamada, tenemos dos llamadas, caramba, vamos a darle paso rapidito, que con el avance se nos quedó cortico el tiempo. Buenos días. Hola, Elsa, buenos días, Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo estás? Bien, oyéndote, chicas, lo que estás diciendo es totalmente cierto. Lamentablemente, los muchachos hoy en día, como dices tú, lo que acabas de decir, ellos no ven que, lamentablemente, el querer tener real, tienes un hijo metido en una cárcel, tienes un hijo drogadicto, un hijo o hijas, porque hay mujeres también que lo están haciendo, vendiendo drogas, robando en la calle, prostituyéndose, le traen a la mamá prostituyéndose, y la mamá lamentablemente, Ensa, tenemos la moral ahorita, no voy a decir todo, porque no todos la queremos, porque nosotros nos criaron, yo creo que tú eres de la época de nosotros, que nosotros nos criaron, que si nosotros nos traíamos algo a la casa, que no era de nosotros, y no decíamos quién nos los dio, y nos llevaban a quién se lo dio. Allá ya hay regaño. Sí, señor. Porque así era, nosotros nos daban una paliza, ¿ah? Entonces eso era ciencia, lamentablemente ahorita se está criando el muchacho que si tú no tienes real y eres un pata en el suelo, un pendejo que no estudias ni nada, eres un muerto de hambre y nunca vas a progresar, lamentablemente es así, eso te lo están metiendo en la cabeza y eso lo metió la Cuarta República, porque en la Cuarta República nosotros no podíamos ir a una universidad porque no teníamos cómo pagarla. ¿Ah? Si papá y mamá no tenían cómo pagarnos una universidad, éramos los pobres, Ensa. Y eso es lo que el papá y la mamá de hoy en día tienen que enseñarle a los hijos, los valores, que es la riqueza. La riqueza es tener un hogar, tener tu papá y tu mamá bien, tener tu estatus bien, tener a tus hijos bien, tener a tus vecinos bien, ayudar al prójimo, sentirte bien contigo mismo. Esa es la riqueza que tú tienes que tener principalmente. Y si quieres echar adelante con una carrera, echa adelante con una carrera, okay, está bien. Que no te da real, okay, algún día te lo va a dar, pero vas a imponer una carrera como lo que tú estás diciendo. Sí. Que se van al exterior, entonces les da pena lavar plato aquí teniendo una carrera, les da pena lavar plato aquí o limpiar poceta o sentar cita teniendo una carrera. Ay, porque qué dirá el vecino, qué dirá la familia, qué dirá esto, pero el extranjero, no estoy en el extranjero, pero ahí estoy ganando billetes. Sí, y mentira, porque se les va pagando la renta. Claro, Ensa, claro, porque lamentablemente, mira, yo lamentablemente lo digo con tristeza, tengo muchos primos que se han ido, primos hermanos que se han ido. Y allá los veo, dándose, y tú lo ves por el Facebook, tiran fotos y se montan aquí, se montan allá. Pero, ¿qué hacen eso? Lo que pueden haber hecho aquí. Primero, ayudar a su país. Y segundo, hacer lo mismo que están haciendo y hacerlo aquí y poderlo tener también. Ok, es verdad, aquí se nos ha hecho difícil, cuesta arriba tener una casa, tener un carro, porque con esta guerra económica, lamentablemente, no se puede tener aquí nada. Pero algún día esto cambia. Claro, claro que sí. En la cuarta no nos comimos un cable. En los 90 nos comimos un cable. Y mira cómo la cosa, llegó el comandante y para arriba. Ajá, pero ellos no lo saben. Pero antes éramos pobres y éramos felices. Éramos felices, comíamos todo. Y teníamos una moral bonita. Porque a pesar de que los ricos y los gobiernos nos pisoteaban y nos ponían en el piso. Y lo poco que teníamos era que trabajar. Y nos daban el billete para ir a un supermercado y nos ponían toda la cantidad de marca y lo que te daba la gana. Y si no tenías real, no lo comprabas, Ensa. Es la misma situación que está pasando ahorita, pero con diferentes cosas. Pero es la misma, te pones a vivir lo mismo, porque nosotros lo enseñaron fue a trabajar y a que nos explotaran con lo que teníamos que comprar en la calle. Pero nunca nos enseñaron a sembrar, a tener una moral bonita ahorita, Eso es lo que está pasando, que ahorita el muchacho tiene las oportunidades que tiene y lo único que hace es pensar en un billete verde y en irme del país. Lamentablemente es así. Es un abrazo y te quiero mucho y bueno, un comentario. También te quiero muchísimo, Daisy. Bueno, ¿qué más puedo decir? Muy buena tu participación. Y bueno, mira, cuando quieras, pásate. Mañana la ventana va a salir desde la Filben. Pásate por allí. Igual el sábado estaremos transmitiendo, el sábado en la tarde estaré por esos lados. De verdad que me encantaría darte un abrazo grandote. La otra llamada que estaba en cola. Adelante. ¿Cómo está, Ensa? Hola, Alvarina, todo chévere. Bueno, aquí oyendo a la señora, bueno, lo que tú dices, ¿verdad? Yo de aquí no me voy, mi amor, yo quiero mucho esta patria. Con todo lo que estamos pasando, pero yo amo esta patria. Mira, Ensa, lo que te iba a decir, que tú sabes que anoche pasó cayendo corriendo, que asaltaron un autobús de la universidad, que iban unos niños. Es peligrosísimo, ¿viste? No sé si tú lo viste anoche, ayer. ¿Cayendo y corriendo? No, no pude verla. Y unos muchachos se agarraron a un bus de la universidad, que iban unos hijos de los obreros, niños pequeñitos. ¿No es tú? Y otra cosa que te iba a decir, la cola en la panadería todavía están. Sí. También la broma del la pasada del metro en Chacaito, y cuando venía Luna lo vi en Petare también. ¿A quién le puede llegar esa queja? Porque no puede ser que todo el mundo sin pagar. Dice un muchacho, no, si tiene que pagar, pasa. Pasó como 10 más, tú. ¿Hasta cuándo? Bueno, eso era todo. Bueno, mi Albita, un beso grandote. A ver si nos vemos este fin de semana. Sí. Creo que mañana vaya para allá. Ay, ojalá, lánzate, yo voy a estar todo el día allí. Saco la ventana, okay. Y me quedo de corrido. Okay. Y esta tarde a las 6 es el recital de Daniel Santos en la Feria del Libro. ¿Tú crees que yo me lo voy a perder? ¡Para nada! Bueno, las 10:56 minutos, nos toca hacer una pausa y fíjense ustedes, el movimiento estudiantil opositor, los niñitos quiero todo ya, amenazaron, dijeron que van a tomar las calles este jueves. La convocatoria la realizó el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Hassler Iglesias. Y bueno, ¿qué es lo que ellos están pidiendo? La aprobación de un cronograma electoral. Está aprobado y publicado. Mira, piazo de animal, si tú te sabes meter en Badú parejas para conseguirte una novia, métete en la página web del CNE, ahí está el cronograma electoral de gobernadores y alcaldes. Entonces, bueno, nos dicen que con miras al revocatorio. Mi hijo, que estudia, vete a la escuela de Derecho y averíguate. Esa broma está en investigación por el fraude. Liberación de los detenidos tras las protestas, es decir, que suelten a los guarimberos que han matado gente, el monstruo de Ramo Verde, y habilitación de un canal humanitario. ¿De radio? ¿De televisión? O sea, es que no saben de dónde sacar motivos para una convocatoria. Por otro lado, 5 tribunas de paz serán instaladas hoy en Caracas. Los puntos de concentración se activarán a partir de las 10 en el Parque Ezequiel Zamora del Calvario, en Plaza La Candelaria y en las esquinas de La Bolsa y de Carmelitas, así como en la Plaza Bolívar. La Marea Roja ratificará este jueves su apoyo a la Revolución Bolivariana, al presidente de la República, Nicolás Maduro, y a la paz del país en distintas tribunas antiimperialistas que se instalarán en varios puntos de Caracas. Los puntos de concentración se activarán a partir de las 10 de la mañana, como ya le dijimos, esquinas de La Bolsa, Carmelitas, así como Plaza Bolívar en el casco central. Esta actividad de calle es organizada por el PSUV como parte de la agenda que mantiene el gobierno en defensa de la gran nacional, de la paz nacional, bueno, y en respuesta también a esta movilización que todas estas convocan, pero no, y ellos dijeron hace unos días que saldrían de la Plaza Brión, pero no dicen hasta dónde van a llegar. Pues el centro está lleno. La Marea Roja está en el centro de Caracas. Así que bueno, vamos a ver. Nos vamos a la pausa con los guaraguaos y este tema que es de Violeta Parra. Ellos lo versionan y está dedicado a lo que debería ser realmente un estudiante, un movimiento estudiantil. Ese estudiante que, mira, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica, decía el camarada presidente Salvador Allende. Bueno, y precisamente a esos estudiantes idealistas que quieren un mundo mejor, que tienen una noción de patria más allá de tener teléfono inteligente, un poco de billete y ganar real. Ese estudiante desprendido. Yo cuando era estudiante era así, yo pensaba, yo soñaba con la integración latinoamericana y con la paz del mundo. Me pregunto, ¿los jóvenes ahora en qué piensan? Estos jóvenes opositores que se están criando, que se están formando en las universidades autónomas, ¿tienen sentimientos? Me pregunto. ¿Tienen sentimientos? Ellos son capaces de amar. Si hasta su sexualidad la manejan, de verdad, ahora la manejan de una forma irresponsable y sin sentimientos. Claro, no todos los jóvenes son así, afortunadamente. A esos jóvenes que sí saben amar, que sí saben amarse y que quieren construir no solamente una patria, sino un mundo mejor, que vivan los estudiantes. Samba la cosa, que viva la astronomía, caramba y samba.

11, 12 minutos, tremenda versión que hace la Nuevo Mundo Jazz Band de esta gaita Aniceto Rondón. Son las 11, 13 minutos y continuamos aquí en La Ventana. Recordamos que están abiertas las vías de participación por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter La Ventana Abierta, y escribe Paula Arteaga por la cuenta de Twitter. Buenos días, Enza, gracias por ese inicio de programa. Oh, happy day, hiciste que me remontara a mis años de adolescente. Y dice Polín, saludos, Enza, excelente tu mensaje, debemos elevar la mirada sobre la crisis y ver que este proceso está en construcción, tal cual, tenemos esperanza, tenemos alegría. Tenemos fe y trabajamos y sembramos y poco a poco. Y de verdad que de aquí, de esta crisis, va a salir una sociedad mejor, una sociedad consciente, una sociedad solidaria, una sociedad con una escala de valores fortalecida en lo que es el sentimiento patrio, el colectivo. Claro que sí, yo tengo muchísima fe. Tenemos llamada, buenos días. Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo andas? Bien, bien. Lo que estaba diciendo Alvarina era de que los muchachos de la UCB secuestraron un autobús que estaba lleno de niños, de los trabajadores. ¡Qué barbaridad! Yo me pregunto, ¿de verdad estos muchachos tienen capacidad de amar? Porque esto es una monstruosidad. Pero acuérdate que ellos crecieron bajo el lema de que ellos eran los poderosos y ellos podían hacer lo que le daba la gana en este país. Esa es la crianza que le dieron, que ellos podían quemar el Ávila. Pero un niño es un niño. Sí, pero bueno, ¿qué le hicieron a los niños de ahí cuando del Ministerio de la Vivienda? Ajá, sí. Y no tanto eso, sino que muchos medios, muchos periodistas ahorita que hablan de que los derechos humanos, las vías no denunciaron esto, ya se le olvidó. Ellos se sientan con ellos a entrevistar a las personas que hicieron esto, que apoyaron. Por lo menos, si no estaban ahí, preguntarle, oye, ¿tú, qué te pareció a ti esto? ¿Usted no creen que esto no debe ser? No, mija, a los periodistas se les olvida y a nosotros, cuando vamos a votar, también se nos olvida eso. O cuando no vamos a votar. Mejor dicho, es así. Cuando no vamos a votar, se nos olvida eso. Exacto. Total, como no son nuestros niños los que fueron casi quemados o los que fueron aplastados por un camión por culpa de Capriles ayer en el Zulia, en el 2013. Como no son nuestros niños, no nos importa. No nos importa. Entonces, caemos siempre en lo mismo porque decimos, bueno, no somos nosotros. Pero bueno, hablando de otra cosa más agradable. La Navidad. Claro, este año cae el 24 de diciembre, día sábado. Sí, señor. La gente, propónganle a sus hijos ir a disfrutar de la playa todo el día. ¡Ay, sí, Eva! Lo que de todos modos, acuérdate que últimamente, los últimos años, 24 es no laborable, 24 y 31 son no laborables también. Ah, bueno, entonces fíjate tú, el 24, amiga, no tienen por qué meterle esas pintas a los niños, que le saquen su plata. Reúnanse, como somos todas las venezolanas, nos reunimos unas madres solteras, si quiero casar, como quieran. Ajá. Agarre, se preparan sus bollos, si no tienen pasallaca. Y si no es eso, se preparan algo y se van todo el día a la playa con sus chamos. Pero tienen que decírselo desde ahorita y se lo van diciendo con alegría. No es que, ay, ¿será que me vaya para la playa? No. Oye, este año no quiero estar encerrado en un apartamento porque no lo dejan salir. Porque si están peleando, que si los fuegos artificiales, que son 15 minutos, pasan todos el año trabajando para comprar un estreno a unos chamos, para tenerlos encerrados dentro de la casa, peleando, ¿sí?, con ellos, ¿sí?, y tomando, mientras que nosotros estamos sentadas tomando licor. Bueno, y es más, ¿y por qué el estreno no puede ser un traje de baño? Exactamente, esa. Eso es yo lo hice un 31 de diciembre, nos fuimos a pasar el 31 allá a Cumare de la Costa y mi estreno fue un traje de baño. Bueno, y recibí el año en traje de baño, una piscina. Es que lo hago esa porque mis hijos ya están grandes y yo lo hice una vez, una oportunidad, yo con mi esposo y mis dos hijos en la casa, así como medio fastidiado, todos los preparativos, arregla todo lo de la casa y me quedé así como que... Entonces le dije, no, yo no me calo más esto los 24, los 31. Eso lo hizo pequeño y yo todavía lo hago. Yo me voy a la costa también a pasarla allá, veo cómo hago. Igualito, ya yo no ni estreno. mis hijos ni les interesa. No, pero es que, sí. ¿Sabes de dónde viene la tradición del estreno? Que en la Cuarta República la gente, o sea, independientemente de la Venezuela Saudita, que fue el gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero los otros gobiernos... La saudita para otro, exacto, para el pueblo, nosotros. Exacto, no, la gente estaba tan pelando, que en realidad tenía dinero para comprarle ropa a los muchachos, era en diciembre. Exacto. Y entonces en diciembre les compraba el estreno de todo el año, la ropa nueva para todo el año se las compraban en diciembre. De allí viene la costumbre del estreno, pero yo te voy a decir mi caso. Yo soy hija de inmigrantes españoles y a nosotros no nos criaron con la costumbre del estreno. Entonces a mí lo del estreno no me quita el sueño. Exacto. Nosotros lo que hacíamos era vestirnos bien. El 24 del 31 nos vestíamos bien, nos vestíamos de fiesta con lo que teníamos en el closet. Exacto, es que es así, las madres ya quítense eso con los niños crecen más sanos. No, seas ahí, no, que hay el que trauma, el estreno. El regalo, esa, yo a mi hijo del Niño Jesús, y con buenas posibilidades, el Niño Jesús siempre le trajo a mis hijos cosas muy pequeñas, porque a mí me daba cosas, que mis hijos le trajeron una cosa y el niño de al lado, del otro lado dijera, pero porque a él le trajo un carro, una broma grande, y a mí el Niño Jesús me trajo fue una pelotica. Entonces yo a mis hijos le traía cosas pequeñas y de regalo, yo personal le decía, este es mi regalo de Navidad, le regalaba lo que yo quería regalarle. Pero el niño Jesús humilde, le traía su cosa humilde para que los niños no salieran a hacer desbarajuste la calle diciendo con su bocota, el Niño Jesús a mí me trajo una moto, a mí me trajo una Barbie con yo no sé qué broma y los jugueticos y lo otro, porque ese es el ego que uno le da a sus hijos y ese ego que tú le alimentas a sus hijos cuando son adolescentes le genera frustración para que uno se reverse y pasa tú todos los días y toda tu vida esclava de lo que tú le enseñaste a tus hijos. Entonces le bajémosles al ego de la ropa, de la pinta y agarremos, no es porque porque estemos en esa temporada, te lo estoy diciendo que yo siempre lo he hecho. Nosotros agarramos y hacemos lo que humildemente ponemos y nos sentamos todos en la mesa cuando mis sobrinos estaban más pequeños. Después cuando son adolescentes que andan con novia ya no quieren pasar el 24 y 31 con nosotros. ¡Ay, qué estidio, mamá, qué estidio, tía! Yo dije, bueno, vamos a solucionar de esto. Empezamos a irnos para la playa. Ellos les gustaba irse para la playa. Yo les liberaba el 24 y nos íbamos el 31 y no nos sentábamos con aquel... aquella de la ropa. Yo pasé mucho trabajo cuando mi mamá llegaba casi a las 9 de la noche con una muñequita y hacer los bollitos porque trabajaba para poder traernos eso. Para poder hacernos eso, mi mamá hacía todo y yo me acuerdo que nosotros a veces estábamos y que vestido con algo y esperando las medias porque nunca llegaban las medias sino a las 9 de la noche, a las 10, que no nos dejaban salir después, te ponían la media y te tenía que acostar a dormir. Porque trabajaba hasta muy tarde para ver y mi mamá no llegaba a la casa hasta que no consiguiera un 24 en la noche, hasta que no consiguiera algo que traernos. Entonces después yo dije, yo no crío mis hijos así, no sabiendo eso del porvenir que yo tenía, no sabía si iba a tener, si no iba a tener. Yo simplemente eduqué a mis hijos de esa forma y esta es la oportunidad que la madre puede hacer. Reúnase que nosotras somos echadas para adelante, nosotras las mujeres venezolanas somos así. Le dicen a sus hijos y se van para su playa y pasan todo el día en su playa. Le hacen un papagayo, se pongan ahí con un papagayo. Los muchachos hacen con hasta perotla de persicola, hacen carro, juegan con los niños en la playa. Esos son egos que tenemos incluidos las madres para ir a decirles a tus compañeras de trabajo, y estoy, mira lo que le compré a mi hijo, más nada, Enza. Hasta luego. Un beso grande, Soraya. Oye, Enza, ahí mismo dijiste, Enza Tibita se fue buscando el sol en la playa. No, eso es divino. Fíjate que en Río de Janeiro, en Brasil, te tiene la costumbre, pero es para el fin de año. Más que el 24, yo creo que mira, el 24 de diciembre es una fiesta familiar, se puede pasar en la playa. La idea es pasarlo bien. Yo tengo un amigo, por ejemplo, José Garcés, él lo pasa con sus familiares y los regalos que se entregan debajo del arbolito son regalos que son hechos con las manos, porque la idea es decirle a tus seres queridos que los quieres, y eso no tiene nada que ver con si le regalas una tableta o le regalas un teléfono no sé qué o les no, es tener un detalle y regalarle a alguien algo que tú sepas que lo va a disfrutar, que le va a gustar. Yo les decía, yo a mi papá siempre le regalaba libros porque mi papá era un gran lector, mi papá era un devorador de libros y yo sabía qué autores les gustaba. Le gustaban. Entonces yo a mi padre le regalaba libros o le regalaba música. Y los regalos que yo más valoro son libros o música. Y entonces, bueno, que y entonces que si a mi hermana le gusta tal cosa, entonces son pequeños detalles que se adaptan al gusto de la persona que tú quieres. Pero ¿por qué tiene que ser? No, es que yo le tengo que regalar porque voy a quedar como un pichirrón. Si tu ser querido piensa que tú eres un pichirrón, revisa si ustedes dos realmente se quieren. Porque el amor no se mide en dinero. El amor no se mide en la magnificencia de un regalo. El amor se mide en que esa persona sepa qué es lo que te gusta y sepa llegar a tu corazón. Tenemos que revisar mucho, mucho, pero mucho nuestra escala de valores. Pero fíjense ustedes, en Brasil, en Año Nuevo, y a mí eso me parece muy bonito, ellos tienen la costumbre de vestirse de blanco. Eso tiene que ver con la tradición, con la religión, ubanda, que es una mezcla de religión yoruba con una mezcla de religión yoruba, pero brasileñazada. Por decirlo así, ¿no? Ellos no, por ejemplo, ellos no manejan magia negra ni nada de eso. Es una cosa más light. Los brasileños acostumbran, por lo menos los cariocas, los de Río de Janeiro, acostumbran a vestirse de blanco y a las 12 de la noche van a la playa y lanzan al mar frutas y flores. Pero eso yo creo que es básicamente flores, para rendirle ofrendas al mar y pedir buenos augurios. Qué bonito hacer algo así en la playa. Una fogata en la playa, un grupo en la playa, se llevan unos bollitos, unas cosas, no sé qué, 12 de la noche, ¡pum!, a lanzar, vamos a echar flores al mar para que esa energía, para que los cuatro elementos, el agua, el viento, en la fogata, el fuego, el hombre, la tierra en la arena, eso nos llene de energías y nos traiga cosas buenas para el año venidero. Hay muchas cosas creativas para pasar estas fechas. Son las 11:24 minutos. Vamos, bueno, recordamos, estamos celebrando la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2016, y tenemos que el homenajeado está dedicada a la feria a Francisco de Miranda, y el país invitado en esta oportunidad es Francia. Nos vamos con una excelente intérprete francesa, se llama De Sass, y el tema Je Veux. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Nemesio Sánchez Piñero, mejor conocido como el Gabán Tacateño, nació en la localidad de Guare, ubicada en la población del estado Miranda llamada Tácata, el 19 de diciembre de 1940. Es cantautor y maraquero de Joropo Central, también conocido como Joropo Tuyero. En su juventud viaja a Caracas y aprende el oficio de sepulturero, trabajo con el que su padre mantuvo a la familia. 4 años pasó ganándose la vida en el cementerio. Luego, el reclutamiento militar lo obliga a durar 30 meses en el ejército, de donde posiblemente se inspiró para componer el tema musical llamado Despedida de un Soldado. En el mundo musical, se inició interpretando canciones mexicanas y colombianas. El joropo tuyero llegaría después a su vida, justo cuando también llega el amor, pues se enamoró de una joropera en coche, con la que iba a los bailes de joropo, y así es que las ganas por aprender este tipo de música crecen y tiempo después se convierte en un importante exponente de este género. En su carrera artística, ha grabado 49 producciones discográficas, y ha ganado infinidad de premios. Entre estos están el Miranda de Oro, el Coplero de Oro y la Voz de Oro del Folclor. El Gabán Tacateño ha escrito y grabado más de 2.000 piezas musicales. Entre estos temas se encuentran El Hijo del Cuartel, El Perrito Mirandino, Un Canto para los Teques, La Sortija y muchos más. Compartió tarima y ha grabado con importantes arpistas del Joropo Central, como Valerio Joven Calzadilla, José Luis Blanco El Puma y Martín Ayala. El Gabán Tacateño en la actualidad sigue cantándole a Venezuela e impulsando el joropo tuyero. Alba Ciudad 96.3 FM presentó exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Epa, tú, ¿sabes lo maravilloso que es ser venezolana? Ser venezolana es despertar tempranito para ir al trabajo, es llegar tarde a casa y muy cansada para hacer las tareas con los muchachos. Ser venezolana es sacrificio y esfuerzo. ¡Qué orgullo es ser parte de esta patria! En 30 minutos comienza. El 20 de marzo del 2013. Yo quiero ser amigo de todo el mundo. Cultura al día. Producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al día. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué canción tan hermosa y qué bien la canta Luz Marina. Luz Marina, Flor de Piel, tema original de Giordano Di Marzo, que por cierto me gusta mucho también, porque Luz Marina la canta muy dulce, ¿no? Una dulzura con un toque de sensualidad. Giordano la canta diferente, de paso Giordano la canta con guitarra, un poco más rápido, pero Giordano como que le da más sentimiento, es el tipo desesperado, es el tipo que sale a la calle y la ve por todos lados, que escucha una mentira, ya, ahí está la desgraciada esa que me mintió, o sea, Giordano se desgarra. No, ella lo canta bonito, lo canta dulce, pero Giordano se desgarra interpretándola, ¿no? A Flor de Piel, bello tema de los finales de los 80, finales de los 80 creo, que es A Flor de Piel con Luz Marina. Mira, aquí llamaron para preguntar sobre el recital de Daniel Santos, que yo no me lo voy a pelar. Yo no he visto tan linda, parece mentira. Bueno, señores, hoy jueves 10, de 6 a 7 y 45, se va a llevar a cabo en el Eje del Vivir Bien el conversatorio, es en la zona poética de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Es el anfiteatro que queda entre el Eje y el Teresa Carreño. Se va a llevar a cabo el conversatorio homenaje a Daniel Santos, Yo no he visto a Linda. Va a estar a cargo de una tremenda cantora que es Elena Gil. Elena Gil, William Osuna, Andrés Aguilar Pipote y Humberto Márquez. Presenta Neguel Machado y esto es organizado por la Casa de Bello. Repito que entre las actividades en la Feria Internacional del Libro de Venezuela hoy, una que de verdad yo no me la quiero perder. Quiero decirle adiós a los muchachos. Ajá, homenaje, conversatorio, homenaje a Daniel Santos, el inquieto anacobero. El conversatorio se llama Yo no he visto a Linda. Va a estar a cargo de Elena Gil, William Osuna, Andrés Aguilar, Pipote y Humberto Márquez. Presenta Neguel Machado, Fundación Casa de Bello, en la zona poética. Es el anfiteatro que está, que el sábado estuvieron cantando boleros y eso estuvo divino, pero divino. Y así sobre todo si uno tiene así una buena compañía para mirarse así. Qué lindo es mirarse reflejado en los ojitos del otro. Ay, Dios mío, qué cosa. Estoy romántica hoy. Bueno, es que estoy pensando en Daniel Santos. Entonces, bueno, hubo un concierto de boleros buenísimo el sábado. Hoy este conversatorio homenaje a Daniel Santos. Y hay bastantes, hay actividades para hoy que también tiene El Perro y la Rana que les vamos, que se las vamos a comentar. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid. Miren. Hola, Ingrid, ¿cómo anda? ¿Cómo todo? Está? Chévere. Mira, en cuanto a la canción, preciosa esa canción. Me gusta cómo la canta. Ay, es bella. Muy tierna. Uh-huh. Muy linda, muy linda. Me gusta cómo la canta ella. Uh-huh. Mira, Enza, te quería hacer un comentario. Acá en Prado de María organizaron lo que llaman el CLA. Ahora bien, esto lo hicieron conjuntamente con lo de la central. Pero ¿qué pasa acá? No es porque la señora no se organice, tienen carnet con todo, pero la gente me hicieron un comentario porque mi esposo se ve de temprano aún no ha llegado. Mira lo que hacen en esa bolsa, claro, mire lo que hacen allí en la central. Es lo que llegue. No es como las otras que yo he visto organizadas, que le meten leche, que le meten nada de eso. Desde la mañana temprano que se fueron, hasta ahora lo que habían tenido era harina de maíz. Entonces cuando se regresaron porque le dijeron que iba a llegar el arroz, y así todo es seriado, así tú sabes, a cuenta gota. Mientras tanto, la gente que le toca el día de hoy amotinada, sacándole hasta la mamá a los que están en el CLA, que ellos están carnetizados, que están organizados, que esas señoras han hecho una gran labor de organizarse para no al bachaqueo, y entonces ahí lo que le están es insultando, sí, y diciéndole claro, de todo, hasta el más que se van a morir. Y no sé por qué lo hacen, porque es que lo único que han logrado sacar, desde esta mañana, ante las 8 que se fueron, 2 harinas de maíz. Eso es lo que han logrado ellos obtener allí. Y eso no es regalado, eso es pago. ¿Por qué no? Si ya lo de la central adherencia se contrataron con ellos, traten de organizarlo, de que allí existan los productos, los básicos, pues, los básicos. Ah, hasta ahora la harina, mira, me vienen bien porque no tengo ninguna. La harina de maíz, maravilloso. Pero, ¿y lo demás, Enza? Lo demás. Un kilito de azúcar, un cafecito, un aceite, una margarina, una pasta, un arroz, así como en otras partes, porque yo lo he visto en televisión, vienen sus bolsas organizadas. Aquí no se trata de que hay una sola persona en la casa, que hay un viejo, de que hay niños. No. Todos estamos necesitando, como lo decías tú en el paraíso, el hecho de que tú estés sola. No, tú también comes. Claro. Tú también necesitas y todos estamos ahorita en la misma onda. Aquí no hay rico, bueno, rico hay, ¿no? Pero aquí ya no, la clase media no existe, o bajo o alto. No, ya los que rasparon bastante cupo, esos compran en Chinechita y los bodegones de las hay, y no les importa pagar 4,000 bolos por un kilo de pasta. Correcto, pero entonces yo te digo una cosa, ¿por qué hacen eso? Entonces está mal organizado. Ellas han ido a reuniones parejas que me costa, esta señora de la comunidad. Y entonces ahora llegan y lo que hay. A una le tocó el día lunes. ¿Qué le tocó? Jabón. ¿Le va a comer jabón? Fíjate, entonces a mí me parece, esa es mi opinión, eso lo estoy yo inventando. No, pero ellos lo que hacen, o sea, lo que hizo, lo el Consejo Comunal es que cuando te toque con la cédula tengas prioridad para comprar en el supermercado, eso es lo que están haciendo. Sí, pero entonces está sujeto a lo que llega, eso no funciona realmente. No funciona, esa sí, no funciona, no debería, es una burla. A mí me parece que... Eso no funciona, porque mi consejo comunal lo hicieron con la gente del Unicasa y eso fue un desastre. De hecho, detuvieron a la gerente del Unicasa por el poco de guisos que tenían. O sea, y las 20.000 colas en los alrededores. ¿Y tú crees que esto de la central no? Ay, sería bueno. Sería bueno, bonito. Sería bueno que le cayeran a la central madrileña, mi amor. Sería buenísimo. No, esta gente es demasiado, se pasaron manteniendo a gente de la mañana para hacer cosas. A eso no es regalado, tú tienes que bajarte la mano, tienes que tener dinero, ¿esa? ¿Verdad? Por eso, entonces un llamado, pues que esto lo organicen mejor, esto es una burla hacia el pueblo. Si les permitieron estar en el recinto, ¿pero haciendo qué? Esperando la pava de ahí, porque de esta mañana, antes de las 8, estaba la gente haciendo cola. Más los que estaban allí de las 2 de la madrugada, que les tocaba el día. No hay más nada, ¿esa? No, yo he visto, mire, la de Yaracuy, famosa, maravillosa, está el gobernador. Yo veo las bolsas que le llevan de todo, esto no, nada. Eso es una que otra cosita, un aceitico, no hay ni aceite, creo yo. Un aceitico de margarina, hasta allí, tres cositas. Esperar tanto, 6 meses para que te den 3 cosas. No, esa, esto no está, está bien. Y tras esto hay mucha gente, no, esto no está marchando bien. No, no, no, no. Tuve un llamadito yo. Bueno, mi Ingrid, hermosa. Chao, un beso grande para ti, para Antonio. Bueno, gracias. Bueno, pues. Chao, igual, mamá. Chao. Son las 11:44 y bueno, ya estamos en la última media hora del programa, en el último segmento. Bueno, la presidenta del Senado, Cristian Valles, ofreció sus apreciaciones de la Feria Internacional del Libro de Venezuela del stand de Alba Ciudad, desde los espacios del programa Radar 96, en transmisión especial de Alba Ciudad de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben. Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro, aseguró que esta 12ª edición marca una etapa de la revolución cultural en Venezuela. Unas 68.197 personas han visitado la Filbel en 2016 hasta este miércoles. Asimismo, destacó que se ha generado una arquitectura institucional que ha favorecido la concreción de varios procesos de apropiación. Sin embargo, considera que aún hace falta muchos eventos por concretar, donde se evidencie la diversidad cultural y opciones que tiene el pueblo venezolano en cuanto al libro y la lectura. El papel fundamental que han estado jugando los lectores es de gran importancia, ya que con el pasar de los años se han ido apropiando cada vez más de los espacios, al punto de llegar a exigir y hasta protestar por algún libro que no consigan. Cada vez reclaman más porque hay más conciencia y más demanda de información, de libros y espacio para los debates. Valles aseguró que la Filben también es un espacio para la democracia, porque se podrá encontrar libros con tendencias de izquierda, como libros de la contrarrevolución. De esa forma se puede contrastar y llegar a conclusiones que podrán expresar en su día cotidiano. La radicalidad no nos fija la agenda, indicó Valles, recordando al comandante Chávez cuando se refería al debate con el contrario. En ese sentido, hizo énfasis en recordar que los espacios de la Filben están abiertos a todos los que quieran presentarse para la construcción de un debate. Bueno, así que, a ver, por otra parte, Valles tuvo la oportunidad este martes a las 4 de la tarde de hacer la presentación de 2 libros que corresponden a las últimas colecciones de la Campaña Nacional de Promoción de Poesía para Niños y Niñas, seleccionada por Laura Antillano. Se trata del libro Luisa del Valle Silva para Niños y Niñas, y así como Luis Alberto Crespo para Niños y Niñas, selección de Laura Antillano. Ambas presentaciones se realizaron en los espacios de la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño. Entonces, bueno, otras actividades que tenemos este jueves. Estas son las actividades que trae el perro, la editorial Escuela del Perro y la Rana, para este jueves en la Filben. A las 2 de la tarde, en la Sala Francisco de Miranda, el perro y la rana presentará un proyecto organizado junto a la comunidad de la Cota 905 y que está siendo plasmado en el libro Cota 905, Gestión Colectiva del Territorio, obra en fase de escritura pensada y soñada por las comunidades del mencionado sector popular de Caracas. Aquí tengo la programación. Pasa es que esta programación tiene las letras, yo no sé si es que ya tengo que cambiar de de ir donde el oftalmólogo para que me revise la vista, o es que esta letra está muy chiquitica. Pero bueno, les dijimos lo del conversatorio sobre Daniel Santos, ¿no? Tenemos que en la Sala Francisco de Miranda del Teatro Teresa Carreño se va a llevar a cabo a las 3 de la tarde la presentación del cuaderno enlace. Ay, Dios mío. Es que no leo bien. Bueno, a las 4 de la tarde en la Sala Generalísimo Francisco de Miranda se va a llevar a cabo la presentación del libro Los Secretos del Generalísimo de Miranda. del Centro Nacional, los secretos del Generalísimo de Mira José de Hernández, del Centro Nacional del Libro. Y se va a llevar a cabo en la Sala Colombella del UNEARTE el conversatorio La Recreación y el Deporte por Potenciar la Capacidad Humana a cargo de el INCRED. No hay diferentes actividades, los invitamos de verdad. Y bueno, una de las cosas así que de verdad que debo acotar es que, insisto, la programación, la letra está mínima. Y de paso la impresión está borrosa y es complicado leerla, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, reacciones, ¿no? Bueno, después del triunfo de Donald Trump, el presidente Nicolás Maduro y el secretario de Estados Unidos sostuvieron una conversación telefónica. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo la tarde de este miércoles una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, a quien pidió transmitir su mensaje de felicitación al presidente electo de ese país, Donald Trump. El mandatario nacional reiteró su disposición de establecer relaciones de respeto con los Estados Unidos. Entonces se emitió un comunicado donde se dice lo siguiente: el día de hoy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibió la llamada telefónica del secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, John Kerry. El presidente Nicolás Maduro pidió al secretario Kerry transmitir las felicitaciones al presidente electo Donald Trump, así como sus saludos a la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton. El presidente Maduro y el secretario Kerry revisaron el estado de las relaciones bilaterales en el marco de lo conversado en la ciudad de Cartagena de Indias recientemente. En ese orden, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela insistió al secretario Kerry en la necesidad de establecer y dejar una agenda de trabajo positiva para la próxima administración en pro de las relaciones bilaterales y el conjugamiento favorable para nuestra región. ¿No? Por otro lado, la República Bolivariana de Venezuela también emitió un comunicado oficial directamente a Donald Trump o al gobierno de los Estados Unidos para felicitarlo por su triunfo y abogó por avanzar hacia una nueva etapa en la relación bilateral basada en el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de la paz. Bueno, en otro orden de ideas, ayer en el programa con el Mazo Dando, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que no habrá referéndum revocatorio ni elecciones generales adelantadas. Durante el programa semanal con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, el diputado por el Bloque de la Patria, Diosdado Cabello, aseguró a los distintos dirigentes que conforman el partido político Mesa de la Unidad Democrática, que piden como condición el referéndum revocatorio y elecciones generales adelantadas para que se dé el diálogo, que no se cumplirán esas condiciones. De manera, rechazó que la oposición se aproveche de la mesa del diálogo para exigir la liberación de personas juzgadas, ¿no?, por crímenes de lesa humanidad o por gente que ha cometido delitos, que tiene estatus de político, y que las elecciones generales adelantadas. Ellos quieren convertir el diálogo en un nuevo carmonazo, afirmó. Asimismo, Cabello pidió encarecidamente al Papa Francisco y a sus colaboradores que se sienten con los dirigentes de la oposición para que entablen un diálogo principalmente entre ellos, ya que a su juicio la MUD cuenta con conflictos internos. Con relación a las propuestas que ha planteado el gobierno en la mesa de diálogo, Cabello afirmó que no hay ninguna otra propuesta que pueda surgir que no sea la que planteó el comandante Hugo Chávez. Asimismo, Diosdado Cabello se refirió al nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y le hizo un llamado para que sean devueltos a Venezuela todos aquellos que robaron al país. Ojalá el señor Donald Trump nos mande a todos aquellos que se robaron la plata del país y están allá como exiliados. Ah, y que se traigan los reales de vuelta también, decía Diosdado Cabello, ¿no? Bueno, es que fíjate tú lo que dice Ramos Alup, ¿no? Ramos Alup: el diálogo se mantendrá si hay resultados. El presidente de la Asamblea Nacional dijo que no le parece que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, se sume a la mesa de conversaciones. La cuestión es que la mesa de diálogo en Colombia, para el caso colombiano, duró años. Para Ramos Alup y para la Mesa de la Unidad, los resultados es que el gobierno haga lo que a ellos les dé la regalada gana. No, se tiene que llegar a consensos. Entonces, para ellos, resultados es que de aquí al domingo, como dijo Freddy Guevara, digamos: ¡ay, no! Va a haber referéndum en 2 días y elecciones generales en 2 semanas. Mira, mi por aquí, que eso va a ocurrir, ¿no? Pero bueno. Y por otro lado, otra de las cosas que dice el tipo, pero verdad que el tipo es conchudo, que ellos fueron los que invitaron al Vaticano. ¡Caracha! cucaracha. De verdad que este señor está miccionando fuera del orinal. No, bueno, ya son las 11:52 minutos y ya se llegó el momento de despedirnos. Vamos a leer unos últimos mensajes. Nos escribe Pedro Luis Pinto, de La Hora del Blues. Tremendo programa y tremendo poeta y tremendo amigo. Pedro Luis Pinto, apoyo la propuesta, todos a la playa el 24 y 31 y todos los días que se puedan. Yo en particular recibo el año en la playa. Dice Soraya, este año 2016 libera a tus hijos del estreno y encerrado en un apartamento mientras los adultos toman licor. 24 y 31 a la playa. Entonces dice Soraya lo que decía Ingrid, eso no es la bolsa de los clubs, es una forma de decir para enrollar a la gente, no caer en esto, por favor, no son el club. Efectivamente, no es el club, son algunos consejos comunales que llegan a acuerdos con los supermercados para darle prioridad en la venta de los productos regulados a la gente de la comunidad. Tú vas con tu RIF. Eso lo han hecho. ¿Y qué ocurre? Lo que hace es aumentar más las colas, porque entonces está, que era lo que pasaba en el Unicasa, la cola de la gente de la comunidad, la cola de los bachaqueros, la cola de los familiares, la cola de los ricos, la cola de los pobres. Eso era lo que pasaba en supermercados Unicasa. Entonces, y eso no funciona. ¿Por qué? Porque está sujeto, es lo mismo que ir al supermercado a hacer cola, que haces cola igualito, ¿verdad? Y está sujeto a lo que llegó. Entonces, de repente, el lunes lo único que te tienen es jabón. Y el martes te lleva margarina, aceite, arroz, pasta. Pero resulta que a ti te toca comprar es el lunes. Entonces, te jorobaste. Entonces, no. Los acuerdos con los supermercados son acuerdos a los que llega el Consejo Comunal con el supermercado. Pero no es CLAP. Tienes toda la razón, Soraya. Bueno, y espero que Ingrid haya entendido. Bueno, nos escribe un comentario que dice sobre Ramos Alup. Escribe Jessica López, a quien le mandamos un besote. Dice, dice sobre las declaraciones de Ramos Alup. Como buen jo, hasta flojera les da pensar otra cosa. Opinan, patalean, chillan y su capricho de la silla no les permite ver más allá y no les importa el daño que le causan tanto a sus seguidores como a los que estamos luchando por un mejor país. Es decir, lo de ellos es el individualismo nato. Saludos y muchos besos y abrazos a todos los usuarios y usuarias del equipo del programa La Ventana 96.3 y mi querida Enza Tibisay García Margarito. Un beso grande, querida Jessica. Ya sí, nos vamos y bueno, mañana viernes a las 10 de la mañana saldremos desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, desde el stand de Alba Ciudad 96.3 FM, así que esperamos a los ventaneros, pásense por allá, acérquense por allá y vamos a pasar un rato bien sabroso, se los aseguro. Así que ya lo saben, mañana desde la Filben en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Ya nos vamos, los estuvimos acompañando. Les agradecemos de verdad su sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad. Ya viene su Radar 96, viene también el noticiero, ahorita inmediatamente Cultura al Día, la Salsa de Acero saldrá desde la Filben, así que no se pierda nuestra programación especial. En los controles, los estuvimos acompañando hoy en los controles, Luiller, Loyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luiller les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Nos estaremos escuchando, viendo y abrazando mañana desde los espacios del Teatro Teresa Carreño. Así que me despido. No, nos vamos con Gran Coquibacoa, tamborera número 9, conocida también como San Benito. ¡Chau! Repícame, tamborero, la fiesta ya ha comenzado. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. Repícame, tamborero, la fiesta ya ha comenzado. El santo negro ha escapado con todos los chimbangleros. San Benito se escapó bien temprano de la catedral. Chimbangleros con él van a tocar. La fiesta del santo negro empezó. San Benito, suena tu tambor. Chimbanglero, suena lo mejor. San Benito, pero suena tu tambor. Chimbanglero, suena lo mejor. San Benito se escapó bien temprano de la catedral. Chimbanglero con él van a tocar. La fiesta del santo negro empezó. San Benito, suena tu tambor. Chimbanglero, suena lo mejor. San Benito, pero suena tu tambor. Chimbanglero, suena lo mejor. Al negrito van bailando al son de los chimbangleros y de rolo van bañando